criaturas que me exterminó la iglesia. Creo en la misa divina de los platos en la mesa. Creo que el mañana es solo lo que de hoy nos queda. No creo en populistas, comunistas, liberales y anarquistas. No creo en abogados, jueces ni economistas.